Escucha esta milagrosa oración y a tu familia nunca le faltará nada. Te recomiendo que mientras escuchas esta milagrosa oración, pienses en todo lo que necesita tu familia, en todo lo que le deseas de corazón. Y si quieres reforzar aún más tu petición, escríbela debajo en los comentarios mientras escuchas esta milagrosa oración. Aquí vamos. Amado Dios, cada día te abro las puertas de mi hogar para que vivas en él, para que seas un miembro más de nuestra familia, para que nos bendigas y nos libres de todo mal que gire a nuestro alrededor. Habita en nuestra familia, en nuestro hogar y en nuestras vidas. Sé el Rey de nuestros corazones. Bendícenos, Señor, con tu infinita misericordia. Guíanos siempre por el camino del bien. Haznos personas humildes y de buen corazón, así como tú. Gracias por el maravilloso regalo de la vida, por mi hogar, por los alimentos que pones en nuestra mesa. Pero sobre todo, gracias por la vida en familia y por la enorme dicha de verlos despertar cada mañana, salvos y felices. Cada día que pasa, necesitamos más de tu presencia. Por eso, hoy ponemos nuestros sueños, nuestras labores, nuestras jornadas, también nuestros problemas y nuestras necesidades en tus manos. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor, que no haya injuria, porque tú nos das comprensión, que no haya amargura, porque tú nos bendices, que no haya egoísmo, porque tú nos alientas, que no haya rencor, porque tú nos das el perdón, que no haya abandono, porque tú estás con nosotros, que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Ah, Señor, con nuestras vidas, que quisiste unir una página llena de ti, que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio, y que cada noche nos encuentre con más paz y amor. Ah, Señor, de nuestros hijos, lo que realmente anhelas, ayúdanos a educarlos, orientarlos por tu camino, que nos esforcemos en el apoyo mutuo y que hagamos del amor un motivo para amarte más. Esta casa es tuya, tú me la concediste, por eso deseo que nunca salgas de ella, para que el mal nunca pueda entrar, para que te lleves todas las angustias, las tristezas y para que limpies todas las heridas. Ilumínanos con tu sabiduría, cúbrenos con tu presencia, tómanos de la mano y guíanos por caminos de seguridad y bendición. Pues si tú estás con nosotros, nadie ha de estar en contra, pues tú, Señor, eres certeza, verdad y vida. Y por favor, ayúdanos a ganar el sustento de nuestro hogar de manera honrada y digna, para que nunca nos falte nada. Bendice nuestros trabajos y permite que nunca falte el pan en nuestra mesa. Por favor, aleja toda enfermedad, entra en nuestro hogar y danos una solución para cada problema, una luz en cada sombra, alivio para todas las penas y un hermoso plan para cada nuevo amanecer. Por favor, Señor, que tu bendición nunca nos falte. Y si en algún momento tuviésemos que atravesar por alguna prueba difícil, ayúdanos a salir adelante en tu amor y llenos de fe, y permítenos comprender que las pruebas son la base de las grandes bendiciones. Haz que el corazón de Jesús haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y perdónanos nuestras faltas, como perdonas nuestros pecados. Amado Dios, hoy, lleno de fe y seguro o segura que mi oración será escuchada, encomiendo en tus manos a todas las personas que amo, todo lo que necesitamos y todo lo que anhelamos. Transmítenos amor, sabiduría, tranquilidad, paz y armonía. Sé nuestro guía siempre, sana todas las heridas que puedan haber en nuestros corazones. Aléjanos de las enfermedades, de las dolencias, de las decepciones y del mal. Ven, María, entra y habita en nuestra casa que nosotros te ofrecemos y consagramos a ti. Sé bienvenida, te recibimos con alegría de hijos. Te acogemos con el mismo afecto con que Juan te recibió en su casa después de la muerte de Jesús. Danos las gracias materiales, como obtuviste vino a cambio de agua en la boda de Caná, y distribuye entre cada uno de nosotros las gracias espirituales que necesitamos, como las llevaste a la casa de Zacarías. Manténnos lejos del pecado, sé instrumento de luz, gozo y santificación, como la fuiste en la familia de Nazaret. Sé para nosotros, Madre, Maestra y Reina, aumenta en nosotros la fe, la esperanza, el amor e infúndenos el espíritu de oración. Que Jesús, camino, verdad y vida, habite siempre en nuestra casa, porque eres un Dios bueno y misericordioso, y porque confío en tus maravillosos planes. Que se haga siempre tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. A continuación, te recitaré los 7 versículos más importantes que te servirán de guía para tener una familia unida y en amor. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. 1 Corintios 1:10. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Proverbios 22:6. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 19:19. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:4. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 19:18b-19. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6:6-7. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen, Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Salmos 103, 17, 18. Espero que te haya gustado mucho esta oración junto a estos versículos, y si fue así, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.